La vida en la mar es dura. Nadie se hace pirata por puro gusto o por maldad. Casi siempre es para vivir mejor, a pesar de su terrible dureza. Mejor entre nosotros significa ser libre. Pero libre con letras grandes, no sometido a ningún otro poder fuera de los códigos del mar. Ni rey, ni amo. La vista es analítica, no integradora. El ojo busca distinguir objetos. La vista es activa, extrovertida. Miramos una cosa, nos centramos en algo. Distinguimos con facilidad siempre que el campo visual sea claro. El ideal visual es la claridad. De ahí que las gafas sean tan satisfactorias. La audición es integradora, unifica. Al estar a ambos lados de la cabeza, los oídos saben con facilidad de dónde proviene un ruido. No obstante, si bien la mente, la atención, puede orientar la audición, puede escuchar una cosa, el oído esencialmente oye lo que viene desde un lugar. No puede centrarse en un punto limitado y solo selecciona con dificultad. El oído no puede dejar de oír. No tenemos párpados en los oídos. Solo el sueño cancela la audición. En la vigilia, nuestros oídos aceptan todo lo que les llega. Como es muy posible que eso sea ruido, el ideal auditivo es la armonía. De ahí que los audífonos que potencian el ruido a menudo sean insatisfactorios. La luz puede recorrer grandes distancias, pero el sonido, que solo se compone de vibraciones del aire, no llega muy lejos. La luz de las estrellas puede viajar 1000 años luz. La voz humana se propaga como mucho 1,5 km. Lo que oímos es casi siempre bastante local y cercano, no tan próximo como el tacto, el olfato, el sabor o la propiocepción. Pero sí mucho más íntimo que la vista. El sonido supone un acontecimiento. Un ruido significa que ocurre algo. El habla, el sonido más específicamente humano y la clase de sonido más significativo, nunca es mero paisaje. Siempre es acontecimiento. Hola, ¿me se oye? ¿Me se escucha? Lo que han sintonizado vuestras orejas es Libertalia, la isla de los hombres y las mujeres libres. Un programa de radio hecho en Alcorcón, en el barrio. Un oasis radiofónico entre ruido de máquinas y anuncios de casas de apuestas. Que nace sin más pretensiones que las de hablar, las de contar lo cotidiano. Escuchar las voces de aquellos que no son rentables. Ser el altavoz de las pequeñas victorias y las miserias del común de los mortales. Esas que normalmente son sepultadas bajo toneladas y toneladas de palabras y de cifras. Nuestros medios son los que son. Una isla a medio fortificar, un par de balandras y una botella de cristal con la que enviar mensajes. Que no es poco, dado los tiempos que corren. Vamos a intentar rellenar la botella con mensajes legibles, alejados de la jerga de los especialistas y de la verborrea de los tertulianos a sueldo. Con proyectos reales, que funcionan. Con acontecimientos que adrede pasan desapercibidos y con historias que, si se conocieran, harían cundir el ejemplo. ¿Y por qué no? Vamos a hablar de todo aquello que consideremos oportuno. Desde un punto de vista antiautoritario, anarquista, no exento de contradicciones, pero sin dueños a quienes rendir cuentas. Como lo que oímos siempre suele ser bastante cercano, tampoco olvidaremos lo local, las intrahistorias que hacen que estemos aquí y que han hecho que seamos lo que somos. Pero sin vender humo, que para eso ya están quienes hacen de la política una profesión. Lo que nos falte de conocimiento o de profesionalidad, lo compensaremos con honestidad y con actitud. Sin timonel y con el viento en contra, el rumbo a seguir es incierto, pero depende del esfuerzo que le pongamos y de las orejas y las bocas que quieran colaborar en este engendro radiofónico. La primera botella ya está lanzada al mar. Ahora, solo falta encontrar a alguien que quiera descorcharla. Decir que el texto que hemos reproducido al comienzo del programa es de Úrsula K. Leguin, de su ensayo Contar es escuchar, donde él trata el tema del habla y de la escucha, algo tan importante en un medio como el nuestro. Desde Libertalia intentaremos siempre acompañar los temas de los que hablemos con materiales o con referencias, ya sean textos, audios o documentales, que sean accesibles y que sirvan para complementar lo que se cuenta y que además permitan la reflexión y la crítica. Dicho lo cual, oyentes y oyentas, miembros y miembras, amigos de lo escatológico y de la nave del misterio, un último consejo antes de empezar. Ser manso es peligroso. Si no luchas te matas, veamos cómo tiemblan las... Estás escuchando Libertalia, la utopía filosofal del crimen. Muy buenas, ahora vamos a explicar un poquito cómo vamos a desarrollar los programas de aquí en adelante. Siendo este nuestro primer programa, pues os contaremos un poco cómo van a ser las secciones. Empezaremos con noticias en general. Luego nos centraremos más en las noticias de nuestro querido pueblo Alcorcón. Algún día intentaremos lo más que se pueda. Meteremos alguna entrevista y cerraremos al final del programa con una serie de convocatorias para que vayáis a ellas, si queréis. Comentar que tenemos una dirección de correo electrónico donde nos podéis escribir y podéis mandar todo lo que queráis, hacernos llegar vuestras opiniones, si queréis que comentemos algo, noticias, convocatorias. La dirección de correo es libertaliaradio@inventati.org. La repito, libertaliaradio, todo junto, @inventati.org. Y todo nuestro contenido, los programas que iremos grabando y todas las cosas que hagamos, estarán también subidas en un blog, cuya dirección es radiolibertalia.wordpress.com. Allí podéis mandarnos halagos, alabanzas, increpaciones y amenazas, si queréis. Y dinero también. Eso estaría guay. Y bueno, siguiendo un poco la estructura que ha comentado el compañero, vamos a comentar un par de noticias brevemente. Yo quería comentar una, que aunque luego sí que vamos a hablar más en profundidad del barrio, quería comentar y seguramente comentaremos y profundizaremos en próximos programas. Y es el tema del aumento del precio de la vivienda y de los alquileres en Alcorcón. Recientemente ha salido una estadística del Ministerio de Fomento que apareció en el periódico El País, que no es un periódico que podamos tildar de radicaloide precisamente ni de apoyar las luchas por la vivienda, en el que comentaba que el precio del metro cuadrado de la vivienda libre en las ciudades del área metropolitana de las grandes ciudades, sobre todo Madrid y Barcelona, había aumentado espectacularmente. Y citaba el caso de Alcorcón, en el que decía que en el último trimestre de 2018, en comparación con el año anterior, había aumentado un 22,5% en comparación con el aumento del precio medio en el resto del estado, que era 3,2%. Esto, según todos los expertos inmobiliarios, se debe a que la gente opta por venir a vivir al Alcorcón, ya que no puede pagar los precios de Madrid ciudad, y se viene aquí debido a las buenas comunicaciones de Alcorcón con Madrid. Es decir, que según ellos hay una alta demanda de pisos y una poca disponibilidad, lo cual desde aquí nos parece un argumento cuanto menos cuestionable. No hay cifras oficiales actualizadas desde el año 2011, pero ya en aquel 2011 el Instituto Nacional de Estadística hablaba de que en Alcorcón el número de viviendas vacías estaba cercano a las 3.000, con lo cual, por eso digo que el argumento es bastante, bastante criticable. Además, esta gente, si empezamos con estos argumentos, seguramente no es más que propaganda para que la gente se posicione favorablemente a volver a iniciar un nuevo proceso de expansión urbana en Alcorcón, lo cual nos llevará, en futuros programas seguramente, a hablar de la urbanización de la zona norte de Alcorcón y del Plan General de Ordenación Urbana que está en tramitación. Esto con respecto al precio de la vivienda libre. Pero es que con respecto al precio de los alquileres, yo creo que no hace falta que seamos tasadores ni que hayamos estudiado ciencias económicas para comprobar que en el último año y medio o dos años ha aumentado el precio de los alquileres en 200 o 250 euros. Solo hay que verlo en los portales donde se ofrecen estos alquileres. Y las consecuencias de todo esto lo estamos sufriendo últimamente, porque prácticamente en lo que llevamos de 2019... estamos viendo que salimos a un desahucio por impago de alquileres a la semana. El último, sin ir más lejos, el pasado miércoles o el pasado jueves, que por lo menos se ha logrado parar hasta la semana que viene. Ya veremos. Como digo, está habiendo una sangría de desalojos y de desahucios que está muy en consonancia con todo este precio de los alquileres, que no creemos que sea fortuito. Y acabamos de conocer que ya hay sentencia por el caso Fraguas, por la ocupación de este pueblo abandonado en Guadalajara. La justicia condena a los 6 ocupas a 1 año y medio de cárcel y a una multa de 2.700 euros. Fraguas es un pueblo ocupado que lleva ocupado desde 2013, desde mayo de 2013. Las casas en sí y el pueblo en sí estaba completamente destruido. Esto en el 68, que se fue la última persona, pasó a ser propiedad de Licona, que lo que quería era que aquí no pudiera volver nadie. Nosotros somos conscientes de que esto no es de nuestra propiedad, pero aún así estamos firmemente convencidos de que lo que estamos haciendo es positivo. Y nada, cuando llegamos éramos un grupo de 4 personas, más o menos, y rápidamente se fue sumando gente y nos quedamos como 12. Principalmente son el deseo de ser autosuficientes, de autogobernarnos, porque somos un proyecto horizontal, y de vivir en comunidad gestionando los recursos que tenemos a nivel colectivo. Fraguas es un modo de vida natural en el que puedes vivir de forma comunitaria o puedes vivir de forma más individual. O sea, al fin y al cabo es uno de tantos proyectos que existen dentro del mundo rural y es una alternativa a la que gestionar nuestras propias vidas. Y de recuperación del mundo rural también pasó a ser un proyecto de recuperación de memoria. Yo he nacido en este pueblo y lo habité durante 19 años y luego pues emigré a la ciudad. Aquí hubo una repoblación forestal obligada, pusieron pinos aquí, más luego coacciones que recibíamos por parte de la administración por multas con el poco ganado que había, porque invadían lo que habían repoblado de pinos y tal, pues con engaños, coacción y eso, nos obligaron a vender el pueblo, porque si no, pues el pueblo seguiría hoy, como muchos pueblos de la provincia de Guadalajara, por lo menos que ahora, si alguien quiere volver, que le den la oportunidad que nos negaron a nosotros. Yo eso es lo que pido. Esto es un monte mal llamado público, porque la gestión es completamente privada, que cambiará cada 4 años el dueño, pero esto solo interesa como método para conseguir dinero. A la Junta no le interesa que llegue gente a vivir al campo, lo que quieren es euros. Y aquí, pues si es un coto privado de caza que da 50.000 euros al año, mejor que haya unos chavales en unas casas allí buscándose la vida, ¿no? Yo creo que el problema principal es la propiedad. No le interesa al poder que se fije población en el campo y menos con paradigmas o con métodos de vida como los que tenemos nosotros, alejados del consumismo y con métodos asamblearios y horizontales de toma de decisiones. Aunque es difícil, yo creo que sí, que podemos seguir no fuera del sistema, pero en la línea de abandonarlo, ¿no? Y de pues crear nuestra alternativa al margen de lo que hay ahí abajo, ¿no? Acabamos de escuchar una cuña hecha a base de cortes de varios documentales, entrevistas y demás a los pobladores de Fraguas. Ahora vamos a explicar un poquito, básicamente lo que es Fraguas y cómo está. Nos tenemos que ir hasta la década de los 60, que es cuando el pueblo ya queda prácticamente deshabitado. Es un pueblecito de Guadalajara y hay que tener en cuenta que la zona esa está muy despoblada. Los pueblos de los alrededores, si llegan a los 100 habitantes, se pueden dar con un canto en los dientes. Entonces, al quedarse despoblado, el Icona lo clasificó como Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Y claro, el pueblo pasó de ser zona urbanizable a ser monte público. Fue declarado monte público por la Junta de Castilla-La Mancha. En los años 90, la zona esa se usó para prácticas militares, que es lo que acabó con las edificaciones y que quedaban, aunque ya estaba despoblado, pero ya las terminó de destruir. Van pasando los años y en el 2013, un grupo de jóvenes presenta en la Junta de Castilla-La Mancha un anteproyecto para repoblar Fraguas, el cual es rechazado, pero dicen que podrían ir por la vía legal, O sea, básicamente que lo compren como si fuera una empresa con un capital, compraban en el pueblo y podían hacer el proyecto que quisieran. A los pobladores no les convence la idea, lógicamente, y deciden ocuparlo con el apoyo de antiguos habitantes y varios colectivos. Van pasando los años y en el 2018 son condenados a 1 año y 9 meses de cárcel. Y lo más irritante es la demolición del pueblo, de todo lo que han reconstruido a lo largo de estos años, que encima les hacen pagarlo, que es un coste de unos 27.000 euros. Esto fue en junio de 2018, la sentencia. Hay que decir que de lo que les acusan a los pobladores de Fraguas es de un delito contra la ordenación del territorio y luego usurpación de monte público. Y como comenta el compañero, daños, pero no derivados de lo que han hecho, sino de la demolición que tendrían que hacer al haber rehabilitado una de las casas que había allí. Porque tampoco han construido nada nuevo, sino que han levantado sobre los cimientos derruidos que ya existían allí. Sí, les acusaron de delitos contra el medio ambiente, pero luego al final se retiró esa demanda. Sí, lograron presentar un número determinado de firmas y la Junta se lo quitó. Bueno, en enero de este año se intentó recurrir la sentencia. Los pobladores aceptaban la sentencia de cárcel de 1 año y 9 meses más el pago de una multa de 16.800 euros a cambio de que la administración retirara la exigencia de responsabilidad civil, o sea, que derribaran el pueblo. Al final la Audiencia Provincial de Guadalajara ratificó la sentencia. Entonces solamente se pueden librar de la cárcel si pagan los derribos. Ahora van a intentar recurrir al Supremo, pero está la cosa jodida. Y bueno, lo que comentan ellos un poco es eso, que como no van a pagarlo, pues prácticamente les están empujando a entrar en la cárcel. Sí, porque lo que ellos no quieren es que se derribe lo que han construido a lo largo de estos años. Entonces, al negarse a pagar la responsabilidad civil, pues no les quedaba más remedio que entrar en la cárcel. De hecho, han dicho que ellos no se van a ir de allí, que van a continuar con el proyecto y ya veremos dónde acaba. También comentar que durante todo este tiempo Fraguas se ha convertido en un tema bastante mediático, ha salido incluso en la televisión, en Informe Semanal y en diversos programas, y se han hecho diversas concentraciones y diversas manifestaciones. La última de ellas, el 23 de febrero, cuando ya había salido la confirmación de la sentencia por la Audiencia Provincial de Guadalajara, hubo una manifestación aquí en Madrid con miles de personas protestando sobre el tema. Claro, y esto nos lleva a una cuestión. Siempre hablan del despoblamiento de las zonas rurales, pero claro, no puedes ir tú allí a vivir tranquilamente con tus cabras, tus gallinas o lo que quieras. Aquí, como lo que les dijeron al principio, tienes que tener un capital y si no, no quieren gente repoblando pueblos. Quieren empresas repoblando pueblos. Y desde luego darle las gracias a Podemos, que gobierna en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha junto a PSOE. No nos olvidemos de eso tampoco. Y os vamos a dejar ahora con otro momento musical. En este caso, una canción de un grupo que no es de Guadalajara, pero es de cerca, que es de Cuenca. Y que son Los Cuero. luego sí digo que por cada crítica a las banderas habrá que poner unas cuantas banderas más. Y si les molestan, pues las pondremos más grandes. Y si no les gusta, lo que te decía antes, que no las miren porque a lo mejor es que no son dignos de esa bandera. Libertalia. Más y más grande. Esto que estamos escuchando es el himno de Alcorcón, que aunque no lo creáis, tenemos himno. Esto es de algún año indeterminado, que algún día descubriremos cuándo es, pero sí, tenemos himno. Entonces, vamos a poner nuestro grandioso himno cada vez que vayamos a hablar de noticias de aquí, de Alcorcón. Algún día nos pondremos y cantaremos el himno, como buenamente podamos, para ser buenos barrionalistas. Hay una estrofa muy buena que pone: hombres rudos, caballerosos, aguerridos y valerosos. ¡Se me hincha el pecho! Estoy por coger el hacha y arrasar Móstoles. Bueno, después de este momento de exaltación barrionalista, nos metemos con las cosas del barrio. Y en esta ocasión, en nuestro primer programa, tenemos a dos compañeros del colectivo Alcorcón Combativo, que han sacado un pequeño texto con el título de Con Alcorcón no se juega, y con los que vamos a charlar un poquillo. Muy buenas. Buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, no lo he dicho, el texto este que habéis sacado habla de los salones de juego y de las casas de apuestas. ¿Por qué habéis decidido iniciar esta campaña o llamar la atención sobre este tema? Pues en primer lugar por la proliferación de las casas de apuestas y salones de juego que ha habido en Alcorcón en los últimos años, donde podemos contabilizar que en los últimos 4 o 5 años de 4 casas de apuestas hemos pasado a 16. Uh-huh. Luego, una vez que nos dimos cuenta de ese problema que había aquí en el barrio, nos empezamos a informar más, a coger datos, y vimos que el perfil del apostante era de gente muy joven, gente pues afín a nosotros, que pueden ser nuestros amigos, nuestros compañeros de clase, y lo veíamos como una alarma social, ¿no? Que gente tan joven se estuviera enganchando a algo así, que pueda arruinar sus vidas y empobrece sus vidas, su familia en general. Uh-huh. Pues lo veíamos como algo que teníamos que tratar y que deberíamos de poner un poco, poner los puntos sobre las íes y tratar de que no jugaran con el futuro y con la esperanza de los jóvenes de nuestro barrio. También veíamos que la población afectada era gente de clase trabajadora, ya que las casas de apuestas, no solo en Alcorcón, sino en los barrios de la periferia y en los barrios pobres de Madrid, más obreros y humildes, es donde se están instalando y se están aprovechando de esa situación de necesidad que tienen las familias y las personas más trabajadoras. ¿Y tenéis cifras de cuántos adictos al juego puede haber? Sí, tenemos cifras sobre los adictos que hay en el estado, que rondan unas 400.000 personas. Son cifras difíciles de concretar porque la cantidad de población afectada supera, o sea, es mayor de la cantidad de gente que acude a asociaciones para tratar la adicción que tienen. Uh-huh. Pero en los últimos años la cantidad de personas que han acudido para tratar la ludopatía ha aumentado en un 320% en Madrid, pasando de 4.227 personas en 2013 a 17.735 apuntados en 2017. Son datos que nos facilita el gobierno regional porque actualmente hay una lista de veto en los salones y en las casas de apuestas de Madrid. y esta es la gente que está apuntada y el crecimiento que ha tenido en los últimos 5 años. Y eso solo porque los censos esos son, entiendo, son voluntarios. O sea, que habrá gente que es que sea adicta y que no esté inscrito en esos, exactamente, en esos registros. Por eso también es muy difícil tratar el problema de alguna forma, porque los datos no son reales, son muchísimo más amplios de lo que podemos imaginarnos. España es el tercer país en oferta de juego en el mundo por detrás de Estados Unidos y Filipinas, que es algo que la verdad que nos llama muchísimo la atención por la realidad socioeconómica que tiene el país. Y dentro de lo otro dato que también es bastante relevante es que dentro de la población el 1% se estima que tienen problemas con el juego y de ese 1% solo el 0,5 serían ludópatas, llamados así como ludópatas. Y una pregunta que se me ocurre ahora, ¿tenéis datos de adicción separados por sexo? Porque yo sí, pero lo que tengo entendido es que el porcentaje de hombres es infinitamente superior al de mujeres. Los datos que nosotras hemos encontrado es que solo el 7% son mujeres. Aún así, el tipo de juego, el tipo de adicción que tienen es diferente. Las mujeres se centran más en bingos, porque no suelen ir solas a apostar, y la ludopatía que las mujeres tienen es muchísimo más escondida que los hombres. Claro. Que aún así, los datos de las mujeres todavía serán más engañosos, claro, que los de los hombres. Bueno, ¿y cómo funcionan? ¿Son franquicias o...? Sí, son franquicias. Lo que tienen es que es muy fácil abrir una casa de apuestas, y la empresa que te facilita la franquicia te da un montón de facilidades para poder abrirla. Estuve leyendo hace poco que en Sportune, en la página web, te ofertaban como que te montaras tu propia casa de apuestas y solo necesitabas una inversión de 30.000 euros, por lo que es un negocio bastante rentable, porque teniendo en cuenta que las casas de apuestas ganan un montón de dinero, por solo 30.000 euros una primera inversión está muy bien. Pero, perdona que te interrumpa, ¿sabéis cómo va exactamente eso? Porque nosotros, por los locales que vemos aquí en el barrio, muchos son antiguos bares que hacen que se reconvierten en locales de apuestas, o es el mismo bar que lo que hace es que habilita un espacio dentro del local para apostar, ¿o cómo va eso? En realidad es que las exigencias a nivel legal de un local de casas de apuestas, de un local de apuestas, son tan bajas, prácticamente cualquier otro local que tuviera otro uso puede convertirse en casa de apuestas con pasos muy sencillos y de una manera súper barata. Entonces, en realidad, el cambio de bar a casa de apuestas o salón de apuestas es, a nivel legal, es prácticamente nulo. Es muy pequeña las exigencias a nivel legal que se les hace. Y ahora que mencionéis lo del tema legal, ¿hay algún tipo de intervención para regular este sector por parte de las instituciones? De momento no, en la Comunidad de Madrid no hay ningún tipo de ley ni nada que impida, ni siquiera que haya una distancia media entre una casa de apuestas y otra. Y bueno, lo que hemos comentado antes de que ahora van a poner 100 metros que tiene que haber desde una casa de apuestas hasta un centro escolar. Y bueno, hemos hablado un poco de las casas de apuestas físicas, pero internet es que está hasta arriba. Y de anuncios en la tele. Todo el rato están saliendo deportistas y demás, jugando al póker y demás. Y bueno, ¿tenéis algo? Efectivamente, el juego online representa el 11% del juego global. Y es importante resaltar el juego a través de internet porque es lo que ha cambiado el perfil del jugador típico. Antes siempre eran hombres de entre 35 y 40 años con una estabilidad socioeconómica, con una familia, una renta estable. Y ahora mismo el perfil de jugador son chavales de entre 18 y 25 años que llevan jugando un año a través de internet que acaban de empezar a entrar a salones de juego. Datos que tenemos es que ahora mismo solo el 8% de los residentes de España entre 18 y 75 años declaran no haber jugado nunca a juegos online sobre apuestas, y un 1,7% no jugar desde hace más de 5 años. Pero la realidad de a día de hoy es que la adicción es mayor, un facilitador de la adicción es la edad. Cuanto menores son los jugadores, más fácil es que se vuelvan adictos. Y a día de hoy el acceso a las apuestas es muchísimo más rápido y muchísimo más fácil a través de internet. El año pasado según el informe de la ordenación del juego, el mercado alcanzó 300 millones de euros en ingresos netos, que es un dato bastante importante. Aparte de, bueno, como comentabas tú al principio de la entrevista, decías que habían proliferado bastante los locales y los salones de juego. Creo que vosotros habéis realizado un mapeo del barrio de Alcorcón. ¿Tenéis algún número aproximado de salones de juego en Alcorcón? ¿Y cuáles son las empresas que suman más establecimientos? Pues sí, tenemos contabilizadas 17 casas de apuestas en Alcorcón, pero en las últimas semanas ha cerrado el Sporting de la calle Mayor. Qué raro. Lo cual nos alegra enormemente. Y tenemos que tener en cuenta a la hora de ver dónde están situadas las casas de apuestas, que la mayoría se encuentran en el centro de Alcorcón y en Alcorcón Central, que es, se presupone que es el barrio más obrero y con menor nivel de renta que hay aquí en nuestra ciudad. Solo en la calle Mayor y sus calles paralelas podemos encontrar 9 casas de apuestas en apenas 650 metros. Además, tenemos que tener en cuenta que hay algunas de las casas de apuestas que hay alrededor de nuestra ciudad que se encuentran muy próximas a centros escolares. El mayor ejemplo, yo creo que es el que está en la calle Mayor, que vemos como hay un pedazo de salón de juegos de la marca Luquia y justo encima tenemos un centro de formación profesional, que es el Juan 23. En cuanto al número de establecimientos que tiene cada empresa, La Palma se la lleva Sporting, que cuenta con 9 establecimientos, seguida de Codere, que tiene 4, y de Luquia con 3. Bueno, y nos habéis contado que casi todo lo que entra son chavales, ¿no tienen ningún control de acceso para menores de 18 años? Deberían, ¿no? Se supone que lo deben de tener, más allá de poner el cartelito en la puerta de que no pueden jugar ni entrar menores de 18 años. La realidad es que no es así y que en muchas casas de apuestas, como hemos visto en un montón de programas de televisión que están empezando a sacar, hay menores que entran a jugar, ya sea en una o en otra. Al final, si van probando suerte en alguna, fijo que entran. Porque al final a ellos también les conviene que entren a jugar y que se enganchen pronto a eso. ¿Y cómo lo veis vosotros? Porque a nosotros ya por edad pues se nos va quedando un poco lejos. Pero ¿creéis que está normalizado el tema de las apuestas entre la peña joven del barrio y eso? ¿Y qué factores pensáis que son los más determinantes para que la juventud se acerque a las casas de apuestas? Sí, están totalmente normalizadas las casas de apuestas. En nuestro barrio vemos cómo los jóvenes lo asimilan como su entorno natural, como un lugar de reunión y ocio al que acudir por las tardes, después del colegio, o incluso hay algunos que hacen pellas y van a apostar. Y entre ellos, pues también al estar en grupo no son conscientes del problema que eso conlleva, se retroalimentan e incluso se pican, por lo que al fin y al cabo pasan ahí horas y horas y no se dan cuenta de la realidad que esto puede conllevar. Pero en teoría, el que entre jóvenes en estos locales es un poco contradictorio para el negocio, te quiero decir, porque normalmente la gente joven es la que tiene menor poder adquisitivo. Es también un poco, ¿no? Sí, es un poco contradictorio, pero yo me imagino que será una forma de dejarles estar para que al final puedan engancharse o que más adelante... Yo creo que más por ahí, ¿no? Para que, aunque no tengan el poder adquisitivo que puedan tener personas más mayores, que se inicien tan pronto al juego y eso les va a favorecer en un futuro a las casas de apuestas. Claro, a lo mejor también influye que los jóvenes ahora mismo estén sin trabajo y se dediquen a gastar los pocos dineros que tienen en las casas de apuestas a ver si consiguen algo más. Sí, seguramente. Bueno, ¿y qué papel pensáis que ha jugado la publicidad, las redes sociales y en general las nuevas tecnologías con este tema? Porque... Pues han jugado un papel fundamental. Yo creo que sobre todo para que la gente joven se enganche, han invertido un montón de dinero y vemos como en cualquier red social a la que te metas, te salta un montón de publicidad acerca de diferentes casas de apuestas, de diferentes partidos que hay, las diferentes cuotas, no sé, y en cualquier campo de fútbol o partido de baloncesto donde incluso hay equipos que llevan nombres de casas de apuestas, pues es que al fin y al cabo te están explotando por todos lados con publicidad para que apuestes. Y no es solo que sea publicidad, sino que es publicidad contextual. Que si tú estás viendo un partido de fútbol y en el descanso te dicen las diferentes cuotas que hay o las diferentes casas de apuestas que te pueden ofertar pues una apuesta u otra, al fin y al cabo te están incitando a que juegues tu dinero para intentar ganar un poco de dinero, vamos. Vale, volviendo un poco al texto que habéis redactado, vosotros habéis identificado una serie de mecanismos o de estrategias que han ayudado en el crecimiento y expansión de las casas de apuestas y todo esto. ¿Nos podéis hablar de alguno de los que habéis identificado? Sí, hay varios mecanismos o estrategias que han usado para crecer y expandir el negocio de las casas de apuestas. El primero sería las notificaciones, que mediante las aplicaciones que tienen las diferentes casas de apuestas, pues te las puedes descargar perfectamente en el móvil. Y cuando ellos creen que deben de lanzarte un mensaje para tentarte y que te juegues tu dinero, te lo mandan. Por ejemplo, cuando hay un partido de fútbol que tiene bastante audiencia, pues mandan mensajes a la gente para que puedan llegar a apostar. La publicidad contextual, que es lo que hablábamos antes, es una herramienta súper útil para los jugadores. Las señales se emiten justo cuando se encuentra un partido o algún tipo de deporte en directo y al final están incitándote a que juegues tu dinero en ese partido que estás siguiendo en directo. La variabilidad de las apuestas, que es otra de las cosas que la diferencia del resto de apuestas que ha habido hasta ahora, significa que en cualquier momento puedes apostar. Las 24 horas del día puedes apostar a cualquier deporte, dentro de cualquier deporte a cualquier partido y dentro de cualquier partido a cualquier factor que se pueda ver en él. Luego los bonos liberados, que son ofertas que realizan las operadoras en los primeros depósitos, pero que realmente se tratan de mensajes engañosos. Al fin y al cabo, te obligan a que ese dinero que te están dando, sea 150 euros, sean 200 euros, te lo gastes en muy poco tiempo, con apuestas muy arriesgadas, con el fin de que te enganches, pero que nunca llegues a obtener ese dinero que te están ofertando. La inmediatez y el refuerzo rápido también sería otra de las estrategias, ya que ofrecen la posibilidad de conseguir dinero de manera instantánea. Luego, otro mundo serían los videojuegos, que a través del sistema de recompensa variable, la cual vuelve al juego más adictivo, que este significa que te emiten, se basa en el experimento que hizo Skinner sobre la paloma, donde te emiten una señal, tú pulsas una palanca y obtienes una recompensa que puede ser positiva o negativa. Esta recompensa es variable, pues así funcionan las máquinas tragaperras y las apuestas deportivas. En este caso, en los videojuegos, los usuarios progresan recibiendo cajas o sobres y la recompensa es aleatoria. Perdona que te interrumpa, que yo no suelo jugar mucho a los videojuegos. En los videojuegos puedes obtener recompensas para jugar en casas de apuestas. Sí, entiendo que es eso lo que estás diciendo. En algunos sí, en algunos mediante páginas web, el dinero que tienes en el videojuego te lo mandan a como una especie de páginas web para que tú puedas apostar el dinero que has ganado de manera ficticia en casas de apuestas. Y aún así, o sea, aunque no estuvieran asociadas con casas de apuestas, la dinámica de recompensa es exactamente la misma que un salón de juegos. Entonces, si el ocio de las personas va enfocado a recibir recompensas, a jugar para ganar cosas, al final se reduce todo a un salón de juegos. Bueno, ya hemos visto que, aparte en Alcorcón, en otros barrios de Madrid también se ha llevado a este escenario. ¿Se ha llevado algún tipo de acción conjunta o campaña sobre este tema? Pues acciones o una campaña conjunta como tal no se ha llevado a cabo, aunque de manera simultánea sí que se ha ido realizando acciones muy semejantes entre los diferentes colectivos, ya que existe una gran conciencia sobre el grave problema que supone la proliferación de las casas de apuestas. De cualquier manera, sí que hemos asistido a diferentes asambleas abiertas y charlas en distintos barrios de Madrid con la misma problemática que en Alcorcón. Hemos compartido ideas y opiniones y hemos puesto en común de cada colectivo, asociaciones vecinales, individualidades que han querido participar, cómo creemos conveniente actuar y se ha seguido una línea común de actuación. En numerosos barrios y desde diferentes asociaciones o colectivos se están organizando charlas acerca de este problema y en ellas están participando psiquiatras, psicólogas, asociaciones de prevención y ayuda a la ludopatía, madres contra la droga, asociaciones de vecinos, colectivos de barrio. Y por nuestra parte podemos organizar, esperamos poder organizarlo pronto en Alcorcón. Bueno, pues no sé si se nos escapa algo más, si queréis comentar algo más antes de acabar la entrevista. ¿Alguna forma de contacto? ¿Algún lugar donde la gente pueda acceder al texto que habéis sacado? Bueno, Alcorcón Combativo es un colectivo de jóvenes de nuestra ciudad que nos hemos organizado en torno a cuatro pilares fundamentales: el antifascismo, el antirracismo, el anticapitalismo y el feminismo. Surge en septiembre de 2017, donde varios jóvenes con bastante afinidad ideológica nos comenzamos a reunir con el fin de crear un colectivo que tratase de ser un punto de unión entre el movimiento antifascista de Alcorcón. Podéis encontrarnos en Twitter como Alcor Combativo, en Facebook como Alcorcón Combativo, y queremos invitaros a todas a la charla que vamos a tener el próximo sábado 23 sobre antirracismo en barrios obreros, donde contaremos con cuatro ponentes, que van a ser Lucía Embomio, periodista y activista, Paula Guerra, presidenta de Sorracismo, Elcinia Torres, activista de MAPA, Iman El Azra, activista muy conocida, y para finalizar el acto tendremos un concierto de Flavia Beaca. Será en el Ateneo Popular de Alcorcón. Pues muy bien, mira, ya no le vamos a decir luego las convocatorias. Perfecto. Bueno, lo repetimos, si no. Sí, sí, lo reiteramos para que vaya la gente luego. Que nada, que muchas gracias por venir aquí, que cada vez que queráis comentar algo, que aquí estamos para lo que queráis. Ahí está vuestra casa. A vosotros por invitaros. Bueno, y nosotros vamos a seguir, pero antes vamos a escuchar otra canción, que en este caso va a ser de Ray Charles y que se llama precisamente Blackjack, que habla de este juego y de cómo la gente lo ha perdido todo por él. Oh, let me tell you people about this blackjack game. It's caused me nothing but trouble and I'm only myself to blame. Hey, yeah. How unlucky can one man be? Well, every quarter I get. Come around me because I've been so blind. I can't even borrow a nickel. Now I've almost lost my mind. Hey, hey, hey, yeah. How unlucky can one man be? Two tens, I thought I'd have some fun. The dealer hit 16 with a five, just enough to make 21. Hey, hey, hey, yeah, yeah. How unlucky can one man be? Well, every quarter I get. Bueno, Alcorconitas, tenemos una noticia muy triste que nos hemos enterado mientras grabamos el programa. Nuestro querido alcalde, David Pérez, se retira de la alcaldía. No, ¿por qué? No lo sé, tío. Estoy muy triste. Una tal Ana Gómez se va a presentar para la alcaldía de Alcorcón. Sí, la segunda de a bordo, a la que el David Pérez puso de jefa de Esmasa, parece ser que es la que se va a presentar. Y para lavar la imagen del partido, me imagino, ¡puf!, con el tema de las mujeres. Sí, pues ya le tienen que dar firing. Bueno, y de esta pésima noticia pasamos a otra mucho mejor. Y es que nos hemos enterado que en otra ciudad vecina, en Getafe, ha abierto sus puertas un nuevo espacio antiautoritario, el Ateneo La Indomable, que está en la calle Barberán y Collar número 3. Y según tenemos entendido, la forma en transporte, la forma más cercana para llegar allí es Getafe Central o Juan de la Cierva. Así que les damos la enhorabuena a los compañeros de Getafe y pasamos a dar un par de convocatorias. Bueno, el 30 de marzo de este año, Ensanche al Arte, a cargo del Ensanche al Huerto, van a dar charlas, talleres, etc. Recordamos que Ensanche al Huerto es un colectivo que ocupó unos huertos, una parcela en el Ensanche Sur de Alcorcón, ya llevan bastantes años, y de aquí les queremos dar nuestro apoyo. Acordaos, el 30 de marzo, en Alfredo Nobel con Diversidad. Y bueno, lo que han comentado los compañeros de Alcorcón Combativo, la semana que viene tienen una charla en el Ateneo Popular de Alcorcón con el título Antirracismo en Barrios Obreros, y intervendrán diversos ponentes, entre ellos una vecina periodista de aquí de Alcorcón, Lucía Embobio, y será a las 6:30 de la tarde en el Ateneo Popular, como digo, calle Virgen de Iciar 15. Y ahora, pues bueno, pues vamos a comentar el fin de semana Vox que ha habido por el sur de Madrid. Sí, esta mañana hemos estado de cañas con toda España. Seguramente cuando escuchéis este programa, pues todo esto ya habrá pasado. El sábado 16 por la mañana, a las 10 de la mañana, nuestra vecina ciudad Móstoles, se supone que iba a haber una caseta informativa de unos partidos así muy majos, que son Falange Española, Alternativa Española y Democracia Nacional. Al parecer han ido 5 personas, no ha ido ni al tato, había más personas, más policía municipal que gente de estos partidos, y nos alegramos de que la concentración en la plaza de Pradillo de Móstoles haya sido un absoluto fracaso. Luego también en Móstoles, para completar el pack, por la tarde están con su campaña de Cañas por España, y a las 6 de la tarde pues tenían un encuentro con el amigo Bertrán Endongo. ¿Qué dicen las malas lenguas? Que es el Baltasar de la cabalgata de Reyes de aquí de Alcorcón. Bueno, no lo sabemos a ciencia cierta. Son rumores, pero ahí lo soltamos. Sí, lo cierto es que este tipo es la persona que hace un par de semanas grabó un vídeo diciendo que era de Alcorcón, que estaba a favor de la política migratoria de Vox y que no entendía por qué se metían con el pobre Santiago Abascal, que él no había inventado las deportaciones. Ah, con lo guapo que va con su caballo. Ajá. El caso es que eso, el sábado 16 en Móstoles, a las 6 de la tarde, en un bar que se llama Cocina Selecta Bar Catering, en la calle de Pegaso 23, que me imagino que es el Pau de Móstoles, pues ahí, si queréis tomaros unas cañas por España, que no sabemos si invitará a España o no, pues os podéis pasar. Que también digo yo, si el tipo este dice que es de Alcorcón, ¿por qué se va de cañas por Móstoles? Ya, podría venir aquí a invitarnos de cañas por España. ¿No? Claro. Que pague España. Y luego ya para culminar, en abril creo que hay otro nuevo acto de Vox en Leganés y se ha convocado una concentración frente a la cubierta el día 6 de abril. No tenemos hora, pero bueno, para que lo sepáis, el metro más cercano para llegar hasta allí es Casa del Reloj. Y esta mañana hemos estado aquí en Alcorcón y tenían una caseta los de Vox, que nos hemos encontrado de casualidad. Está muy entretenido, han grabado a la gente con el móvil y bien, a las 2 de la tarde se han ido. No, yo creo que toda la gente, el 90% de la gente que estaba ahí no era del barrio. No, ninguno. Así que, pues bueno, pues se han comido otro cagao y se han ido a su casa. Y nada más, bueno, comentar que todo esto de Vox no lo soltamos para repetir el mantra progre-izquierdista de que en las próximas elecciones hay que ir a votar porque viene el lobo, ¿no? Simplemente pues porque para informar a la peña que nos escuche y que a esta gente no solo no hay que dejarla estar en las instituciones, que al fin y al cabo nosotros nos da un poco igual, sino que también hay que echarla del barrio, de la calle. Y no sé si tú tienes algo más que decir antes de irnos. Pues nada, ha estado muy bien, muy bonito, ¿No ha quedado bien? ¿No lo hemos pasado bien? ¿No lo ha pasado bien? Y intentaremos volver dentro de dos o tres semanas, ¿no? Bueno, yo que sé. Vale, pues... intentaremos. Pues venga, hasta la próxima. Salud. Hasta luego. Por tu lado y por el mío seguiré. Tú seguirás con tus movidas.